Saludos alaracudos y bulles sucios, querida audiencia. Un agradecimiento a todas aquellas que aún nos prestan sus voces y sus oídos para hacer posible este espacio, la esquina de la bulla sucia, dentro de Alaraca Radio Feminista. El espacio donde se reivindica el derecho a interrumpir sin pedir permiso, por eso se llama interrumpir, y donde es posible atravesarse con la palabra. Bueno, muchachas, estamos muy requete bulli sucias y realaracudas porque de ahora en adelante la esquina de la bulli sucia tendrá una colaboración permanente con la plataforma feminista en tiempo real. Esto será con el fin de sonorizar nuestras entradas con artistas sonoras, siempre mujeres, siempre dispuestas a compartir sus creaciones y producciones. Así que para esta entrega acompañaremos nuestra entrevista a Betty Puerto Barrera con una obra de la compositora y artista sonora Ana María Romano Gómez titulada Postdomingo 0-2-10-2016, para lo cual recomendamos muy especialmente escuchar esta entrega con audífonos para que puedan disfrutar de toda su riqueza sonora. También les sugerimos escuchar la entrega especial anclada a esta entrevista, donde podrán conocer más del festival en tiempo real de nuestra colaboradora Ana María Romano y de esta obra que creó a propósito de la plebitusa. Sí, ese momento de la historia que partió nuestras almas y corazones en dos, y a pesar de la cual no perdemos la fe de alcanzar la paz y la justicia social en un país como Colombia. No se la pierdan, pues tiene unas reflexiones hermosas acerca de la composición desde un punto de vista feminista y colaborativo, de su proceso creativo y de su experiencia en la investigación sonora. Además, porque no sé ustedes, pero desde Alaraca celebramos siempre poder contar con estas juntanzas y sobre todo de poder seguir apoyando y visibilizando y, por supuesto, escuchando el trabajo de las mujeres artistas de América Latina y el mundo. Oportunidad escucharemos la entrevista que como bulla sucia le hice a Betty Puerto Barrera en Barcelona. Lideresa social y defensora de los derechos humanos de las mujeres, activista, madre y sobre todo una mujer colombiana generosísima que nos compartió en esta conversación su experiencia de vida en el exilio y su trayectoria en el trabajo con varios temas que nos atraviesan. El feminismo, el colonialismo, la migración, la paz, la memoria y sobre todo la construcción de espacios de participación e incidencia política. Con Betty nos conocimos, como acontece en todos los viajes y como fue particularmente este viaje, por una serie de conexiones que me fueron llevando a presenciar una rueda de prensa celebrada en Barcelona, donde varios colectivos de exiliados políticos colombianos le hacían un llamado al gobierno a acoger y proteger el acuerdo de paz y a tomar medidas concretas para proteger la vida de las lideresas y líderes sociales que han sido sistemáticamente asesinados pues desde todo el conflicto, pero especialmente después de la firma de paz. Esto fue el año pasado y la situación, como vemos, no ha cambiado. Hasta la fecha van más de 600 líderes y lideresas asesinados y por eso considero que esta conversación sigue siendo igual de vigente. Así que como siempre empezamos esta conversación por quién es Betty Puerto y qué la llevó por los caminos que ha recorrido desde su partida de Colombia. Gracias a ti, a las compas de Alaraca. Gusta mucho también ver que transnacionalizan ese espacio de construcción feminista con otras mujeres en el mundo. Eso es una tarea, una deuda pendiente que tenemos las feministas, de encontrar otras mujeres en otros lugares del mundo para juntar nuestras ideas y tejer desde ahí todos nuestros proyectos. Bueno, Betty Puerto Barrera es una niña que nació por allá en un pueblito adentro del llano que se llama Trinidad, Casanare, por allá, pueblo llanero, donde amanece muy temprano, con mucho sol, con muchos ríos, con ambiente duro por el conflicto. Recuerdo que en la infancia, y por los relatos de las abuelas, las dificultades que habían en los relacionamientos. Es un pueblo en su momento bastante duro en la convivencia, pero yo soy hija de una familia, por fortuna, muy estructurada, y también con mucha conciencia política, que las discusiones, en las conversaciones en la casa iban también de manera muy crítica ante la situación que vivíamos. Yo era muy pequeña y escuchaba a mi padre aún vive, mi padre es un ser que algún día haré un capítulo especial en mi vida para dedicárselo a él. Mi padre es un ser muy crítico, muy dado al trabajo social, muy puesto en la Junta de Acción Comunal, en el Consejo Municipal, muy puesto en toda esa articulación social que hace que la gente esté muy metida en la construcción de esa democracia desde la base, con la gente, porque venía también de una situación difícil desde su adolescencia y juventud, como una persona que acompañó los procesos de liberación en las guerras del 45 con Guadalupe Salcedo y con el comandante Pegón y con todas estas historias que el mundo hoy prácticamente tiene en el olvido. Yo soy producto de esa familia, con una madre también que me enseñó el sentido de la solidaridad, que me enseñó el sentido del vecinaje, de saber que la vecina es importante, que hay que compartir lo que se tiene con la otra gente. Y yo provengo más o menos de esa familia, que me emociona mucho decirlo, que es una familia muy estructurada, también con abuelas muy contundentes, como son esas abuelas de aprendizajes ancestrales, que además de tener la autoridad femenina para poner los límites, también tenían esa autoridad ancestral de la transmisión de conocimientos de la tierra, de las plantas, pero también de los relatos, ¿sí? Entonces es una combinación entre la cosmovisión política, pero también el tema de ancestral, pero también toda la cultura llanera y también la combinación con algo de cultura indígena. Entonces, esto es una barrichada, como dicen los catalanes, sí, una mezcla de muchas cosas. Y por fortuna también digo que vengo de una familia donde la mayoría somos mujeres, y a partir de esos aprendizajes, tanto de las abuelas como las de mi madre y como los aprendizajes de mis hermanas, y el compartir solidariamente de la sororidad con mis hermanas, también aprendí muchas cosas, con tal suerte que yo me veo, para mí, en un mundo muy natural, metida muy pronto en el movimiento social, porque era prácticamente natural. Entonces, incluso con el pensamiento de mirada crítica frente a la situación que pasaba en el llano es un lugar en el mundo hermosísimo, que así como a veces digo yo que tiene multiplicidad de colores como el arco iris, y sus ríos y sus llanuras y sus puestas de sol son muy hermosas, también tiene grandes dificultades en términos de ausencia del Estado, y hay grandes conflictos y hay grandes condiciones que lo hacen prácticamente olvidado. Sí, y que solo hace las últimas décadas es que viene a ser un lugar importante, porque se descubre el petróleo, porque se descubren los yacimientos de oro, y porque con todo el tema de los avances también de las dificultades en términos del conflicto armado, se hace visible la situación del llano. Es decir, no existe infraestructura. Yo conocí primero el avión que el carro, por ejemplo, que nos movíamos más a caballo y en avión que el mismo carro. Ver un carro era una novedad, pero por el acceso, porque hay lugares en Colombia que son totalmente olvidados por el Estado. Claro, y no tienen infraestructura, no hay, y aún sigue siendo muchos lugares en Colombia, sí, especialmente en eso que antes llamaban territorios nacionales. Sí. Pues entonces yo vengo más o menos de ese contexto familiar y ese contexto geográfico en que crecí, en que viví, ¿no? Bueno, primero tengo que decir que yo desde muy pequeña, o de, mejor dicho, desde muy jovencita, estoy vinculada al movimiento social y que empecé a incursionar en tareas específicas de trabajo, si se puede llamar de esa manera, con organizaciones de derechos humanos en Colombia, con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, con la Asociación Minga, con el programa Somos Defensores, que era un programa para la protección de los líderes sociales, las personas defensoras, defensores y defensoras de derechos humanos, y muy particularmente también con la Organización Femenina Popular, que es una organización de Barranca Bermeja muy potente, que también el conflicto armado le ha dado muy duro, muy duro. Y que han querido, desde el, sobre todo especialmente desde la, el abandono estatal, con la agresión muy fuerte del paramilitarismo y la estigmatización de los medios de comunicación en su momento, la quisieron desarticular. Digámoslo de manera formal, en el mundo de los derechos humanos empezó, esto se hace como 25 años o algo así, con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, en acciones de solidaridad en cárcel, pero también haciendo lo que haya que hacer, porque uno no, hay, no determina qué quiere hacer. Así como hace de secretaria de alguien o hace una acción urgente, también va los domingos a la cárcel, porque eso no para. Entonces, más o menos de esa fecha estoy hablando, en ese tránsito. Entonces hice mis estudios, yo terminé psicología social, yo estuve trabajando muy de cerca con propuestas de acompañamiento a víctimas, pero al final me decanté mucho más por las víctimas, específicamente en temas de violencia sexual, pero sin ninguna reparo, pues, para trabajar con cualquier tipo de víctimas también del conflicto armado, haciendo también visitas in situ en ese tiempo de las masacres. Es decir, es una situación muy dura a la que se enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos, y están continuamente expuestos o expuestas a situaciones de guerra y de agresión a la vida, ¿no? Fuertes. Y en ese tránsito me formé, y en ese tránsito hice la academia, en ese tránsito tuve un par de hijos hermosos, ¿sí? Que ya están también muy grandes, y en todo ese entramado de situaciones, más o menos en el 2006, tuve que venir a Barcelona. Sí, a mí me invitó a venir por una situación particular que estaba viviendo en Colombia. Vengo a Barcelona. Pues yo no venía sino por un año, y a mí me trajo la Taula Catalana por los Derechos Humanos y la Paz en Colombia. Y la Taula, en un programa que tenía de protección, me acompañó durante un año, y yo aproveché para hacer un máster en resolución de conflictos y cultura de paz que ofrecía en aquel momento la Universidad Autónoma de Barcelona. Hice una agenda política para la Organización Femenina Popular. Hubo cosas muy importantes. Por ejemplo, el trabajo que se estaba haciendo con la Organización Femenina Popular en Ciudad Bolívar, en un momento histórico muy determinado, que fue como entre el 2003 y el 2005 en adelante, que fue la primera, quizás me equivoco en los años, pero fue el primer periodo de Uribe, con tanto asesinato discriminado en Ciudad Bolívar, bueno, en todo el país, pero especialmente en Bogotá, en Ciudad Bolívar, donde los paramilitares pasaban y decían con panfletos que a los niños buenos se acuestan temprano y los malos los acostamos nosotros. Y hacía campañas diciendo que estaban en el barrio con muchos asesinatos. Entonces empezamos nosotras a denunciar también los asesinatos, denunciar cómo, además de que ocurría el asesinato, había un llamamiento a la fuerza pública y nunca llegaban, estando tan cerca todas las líneas de trabajo que tiene la policía, porque tiene varias en determinados lugares, y había CAIS muy cerca, etcétera, pero sí llegaba rápidamente el carro lavando la sangre, recogiendo rapidito, haciendo el levantamiento del muerto, o sea, quitando como todas las evidencias. También habían situaciones muy difíciles en que la policía, por ejemplo, colgaba a los niños de las astas de las banderas, y entonces eran los niños de las mujeres con las que trabajábamos, entonces nos íbamos todas a bajar el niño de allá y hacerle un plantón a la policía para ese tipo de cosas, y hacíamos nuestras propias reuniones en Ciudad Bolívar con la gente, para que la gente pues entendiera, denunciara, para que acompañara el proceso de paz. No, en ese momento ni siquiera hablábamos proceso de paz, en ese momento hablábamos de solución política negociada al conflicto social y armado. Pero eso también, el hecho de ser defensor, defensora, el hecho de denunciar, el hecho de generar un clima propicio para la salida de la guerra, el hecho de trabajar, que fue un trabajo muy bello que hicimos para que nos instalaran las bases, las 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia, que hicimos un trabajo bellísimo en términos de movilización social hacia el desmonte de ese proyecto, pues eso quizás, y el trabajo en la defensa de los derechos humanos, pues generaron condiciones que no son proclives a lo que en ese momento quería el sistema que uno dijera. Bueno, pasaron cosas en términos de vigilancia de mi casa, de escuchas. Yo levantaba el teléfono de mi casa, y cuando uno es defensor o defensora, pues esas cosas como que ni las denuncia, porque está pendiente de acompañar a otras personas. Claro. No quiere que a uno le pase también, o además no acepta que a uno le pase. Eso y otros detalles de avisos me hicieron también aceptar la propuesta que hacía la Tabla Catalana para venir acá. Yo venía solamente por un año. Aquí estuve pues muy acogida por la Tabla Catalana. Estuve haciendo una agenda muy contundente para la Organización Femenina Popular, y fue una época muy bonita también de trabajo, denunciando lo que estaba pasando, pero y también con toda la situación gravísima del primer y segundo periodo de Uribe con la seguridad democrática, que hoy volvemos a vivir. Hoy sí. Estamos de nuevo viviendo eso. Hoy en este periodo, primer periodo de Duque, lo estamos viviendo. Una cosa que ya vivimos nosotros, y que podemos decir que se está reviviendo esa política de seguridad democrática. Pues así estuve aquí un año, pero volví a Colombia en un apartamento que mi madre tenía en aquel momento en otro lugar donde yo no vivía. Fui una vez a recoger unos recibos de servicios y ahí me encontré también con otra nota para mí. Y decidí venir a Barcelona por 3 meses a hacer un proyecto con el colectivo Maloca, que es un grupo de personas con las que trabajamos desde aquel momento por los temas de paz, de los movimientos sociales, por los temas del mundo feminista en Colombia. Entonces me propusieron venir por 3 meses a hacer un proyecto para una idea que yo les había planteado anteriormente, que tenía que ver con un espacio de atención a mujeres en proceso migratorio. Entonces, al llegar aquí por segunda oportunidad, hicimos el proyecto, nos juntamos 3 mujeres, también con el aval de todo el grupo del colectivo Maloca, de las organizaciones que más reconocimiento le puedo hacer en su momento de trabajo por la paz, por los movimientos sociales en Colombia, el colectivo Maloca. Y a partir de esa iniciativa, pues se creó Mujeres Pa'lante. Y Mujeres Pa'lante es un espacio de trabajo, de encuentro, un trabajo de acompañamiento a las mujeres en proceso migratorio. En aquel momento fueron muchas acciones, pero especialmente estaban orientadas a recibir las personas, las mujeres en proceso migratorio, que tiene muchas variantes entre mujeres exiliadas, entre mujeres refugiadas, entre mujeres expulsadas por el modelo económico en pura migración, incluso mujeres víctimas de trata de personas. Había muchas variantes, y la idea nuestra era solamente conocer la situación de cada una en una relación de confianza, porque aquí tampoco hay una relación de confianza cuando uno llega por aquí, y en ese sentido derivar a las organizaciones que ya hacían ese trabajo. ¿Sí? A partir de la iniciativa de Mujeres Pa'lante, pues fue una época casi que para dignificar mi estancia aquí. Es decir, yo veo el hecho de haber construido, con la ayuda de Marisa, con la ayuda de Clarita, con la ayuda de Juan Manuel, con la ayuda de muchas de estas personas colombianas y catalanas también, Alex, por ejemplo, también fue un ser que nos ayudó mucho, y otras personas, logramos pues fortalecer el colectivo Maloca mucho más de lo que estaba, pero también crear el espacio de atención. Entonces para mí fue como Mujeres para Adelante constituyó como una tabla de salvación para mi dignidad estando por aquí. Nosotros estamos convencidos que han cambiado muchas cosas en Colombia. De que se ha abierto el espacio y la convicción de la inmensa mayoría de los colombianos que la las cosas se complicaron mucho, mucho, mucho en el país, y entonces iba a volver y ya no podía volver. También venía yo muy mal de esa situación, de no haberme podido quedar, sobre todo mal porque son condiciones que tú no pides, no las puedes decidir, y por más que tú seas consciente de la realidad que está pasando y por más que tú te hagas una puesta de pies en la tierra y digas aquí puedo hacer cosas porque yo soy lideresa, porque aquí también puedo abrir mi espacio. Exactamente, abrí mi espacio, no solita, con la ayuda de otras personas, pero igual cuando uno viene al exilio está presente, pero está ausente a la vez. Es una especie de esquizofrenia muy dura de resolver, pero no sé si se resuelva alguna vez. Porque tú viajas y estás aquí, uh-huh, haciendo muchas cosas, uh-huh, descubriendo un mundo inhóspito, un mundo extraño, un mundo agresivo, un mundo que todo es diferente, un mundo donde no puedes ser lo que eres, donde nadie te conoce, donde nadie te reconoce. Tú empiezas de cero, desnuda. Entonces es el cuerpo aquí y la mente allá. Dar liderazgos así, de una manera tan escindida, es muy dura y muy cercenadora de tus procesos, incluso culpabilizadora de los espacios afectivos, esa sociedad que te limita en el hecho de ser líder o lideresa, pero que te reclama también como madre, como hija, quizás madre abandonadora, o también como mujer perteneciente a los procesos sociales que por nada se fue. Entonces ese mundo patriarcal, machista, yo tuve personas que me llamaron para decirme, pero tus hijos están aquí, tu primer deber está ahí. Sí, mi primer deber está ahí, pero mi primer deber también es ser, tener una madre en condiciones para poder criar esos niños, porque la represión en Colombia es capaz de matar a una madre delante de sus hijos, como acaba de pasar con María del Pilar Hurtado, que es una situación muy dolorosa, y como ha pasado con muchas amigas, amigos desaparecidos, como ha pasado con muchos amigos y amigas asesinados. Entonces sí que creo que pues cada quien es dueño de su saga, pero que estando ya aquí, el exilio tiene ese componente tan duro, ¿no? Que es abrirte una ruta en un mundo donde todo es diferente, donde todo es inhóspito, donde nadie te reconoce, donde tú tienes que empezar a mostrar que sabes y que sí que tienes un liderazgo y que sí puedes estar. Entonces para mí Mujeres para Adelante también fue la manera de recuperar mi dignidad. Mujeres para Adelante es un ente grandísimo que se mueve solo, que está en las organizaciones. Además de colombianas que fuimos quienes fundamos, ahí llegó mujeres de todo el mundo. Llegaron chilenas, venezolanas, argentinas, peruanas, todas. Porque era también la idea, que ese fuera el espacio de todas. Y ese espacio está creciendo. Mientras yo estuve ahí presente recibimos 2 o 3 premios, pero eso siguió creciendo y sigue creciendo. Uh-huh. Incluso mujeres catalanas participan en el espacio. Okay. Porque también a partir de la crisis económica que hubo aquí, se vieron 2008. Las mujeres obligadas a buscar espacios donde poder comentar sus problemas, y Mujeres para Adelante tiene ahora un entramado grandísimo, no solamente de primera acogida, sino una cooperativa de trabajo, ofrece un catering y van creciendo, y también tiene lo de la primera acogida, también tiene la exigencia de derechos, también tiene una cantidad de programas que a mí me hacen tremendamente feliz. No estoy en este momento, es como cuando uno da el paso para que la gente siga, ¿no? Claro, para que se haga una suerte de relevo generacional. Si no, se quiere. Más allá del relevo generacional, porque bueno, ese es otro punto que podríamos hablar. Por ejemplo, Marcela Lagarde dice que no es necesario en el feminismo hacer los relevos generacionales, sino que es una combinación de generaciones, que esa combinación de generaciones es muy potente, genera mucho más Transmisión de conocimiento, pero también fortalecimiento entre las generaciones, más allá de ese llamado relevo generacional. Y también hay una suerte de mujeres para adelante, de participación en asuntos quizás con un enfoque diferencial en derechos humanos, con un enfoque diferencial de género, como ya es Mujeres para Adelante, con un enfoque diferencial etario, es decir, no importa si llegas de 80 años o si llegas de 15, sí, allí todas podemos aportar nuestros conocimientos desde nuestros saberes femeninos y feministas. También está el Foro Internacional de Víctimas, que es la articulación de varios grupos de personas colombianas que se juntan con otras personas también, aunque no sean colombianas, del lugar donde están para trabajar los derechos humanos, la incidencia política, la participación en Colombia sobre los temas de paz y todo lo que la articulación, si se puede decir de esa manera, de los derechos de las personas que están más allá de las fronteras, que están en otros lugares, que están en exilio, en refugio. Esto surge especialmente de las Mesas Europeas por la Paz, que ocurrieron antes del proceso de paz de La Habana. En ese punto, cuando empieza el proceso de paz de La Habana, nos organizamos para apoyar el proceso de paz de La Habana. Hicimos muchas cosas bellas y seguimos haciendo. Y el Foro Internacional de Víctimas es un movimiento social que se encuentra en redes, que se comunica a través del Skype o de otros espacios de comunicación, porque los colombianos y colombianas estamos por todo el mundo. Claro. Entonces, hay en toda Europa y hay en toda América, hay foros. Entonces, periódicamente hacemos foros de encuentro para conocernos mucho más. En enero, creo que pasó, el quinto foro que fue en Alicante. Okay. Ha habido en Italia, el primero fue en Barcelona. Yo estuve ahí en la organización, ha habido en varios lugares de Europa, y posiblemente el próximo va a ser en Canadá, para deslocalizar también lo europeo y vincular las personas de América. Era el foro, hace más o menos unos 12 años, unos 10 años, las mujeres colombianas, defensoras, líderes sociales que habíamos salido por las condiciones que el país tiene, nos hacía falta un proceso organizativo, porque nosotros somos organización, nosotros somos mujeres politizadas, somos mujeres que necesitamos estar dentro de una organicidad para poder hacer. Entonces nos hemos juntado para construir la colectiva de mujeres exiliadas, refugiadas y migradas. La colectiva de mujeres es un espacio de mujeres, de trabajo también por los derechos de las mujeres en proceso migratorio, exilio y refugio colombianas, que surge aquí en España, pero también está en América y también está en Europa con diferentes nodos o delegaciones. Nosotras trabajamos especialmente por los derechos de las mujeres Colombia, también por los derechos de las mujeres en el lugar donde estamos, también como sujetas políticas activas en el lugar donde estamos, pero con una decisión, sí, de acompañar los procesos de paz, tanto el de FARC como el proceso con el ELN, con una decisión de hacer denuncia y de participar en los espacios en Colombia, pero también participar acá, y con líneas de trabajo, que el trabajo por la memoria, el trabajo por la Justicia Especial para la Paz, por acompañar a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, por acompañar el trabajo con la Comisión para la Verdad, y en una situación muy precaria, porque realmente son en nuestros espacios poquitos de tiempo que tenemos, nos juntamos para hacer un plan de trabajo, y ese plan de trabajo lo trabajamos en cada una de las delegaciones. Okay. Aquí existe una delegación hemos hecho tareas muy importantes, sobre todo para repararnos en nuestros dolores, en nuestros duelos. Hemos hecho ya una publicación de los relatos del exilio. Hemos hecho expresiones a través del arte y el teatro. Hemos hecho 3 expresiones ya teatrales. Una performance súper bonita que construimos con las mujeres que estaban aquí en España, especialmente aquí en Barcelona. Eso se llama el teatro como arte sanador. Uh-huh. Y de hecho ha servido muchísimo. Hemos hecho también una expresión junto con otras organizaciones aquí en Barcelona y acompañadas con Cuerpos Gramaticales, que está en Antioquia, en Medellín. Hemos hecho la siembra de la vida, la siembra de la memoria, y nos hemos sembrado aquí en una plaza en Barcelona. Bellísimo el acto, salimos en noticias, eso fue un punto súper lindo que hemos hecho. Y en octubre pasado hicimos otra puesta en escena del teatro como arte sanador, ya la obra de teatro más madura, más puesta sobre lo que significa una obra de teatro, menos performance, más sobre teatro, y efectivamente hemos logrado impactar también en el mundo catalán, en el mundo europeo con nuestras expresiones. Eso por un lado, también hacemos incidencia política, también trabajamos los temas de participación de las mujeres. Tú sabes que las mujeres en refugio y asilo o exilio no quieren decir lo que está pasando, no quieren, porque tienen mucho temor con lo que ha pasado, no quieren explicar sus relatos, pero hemos logrado espacios de confianza también para que la gente pueda explicar el hecho de que esté aquí, por qué está aquí, para qué está aquí, y generar relaciones de sororidad entre nosotras. Claro. A grandes rasgos, mujer, esto, la colectiva de mujeres exiliadas, refugiadas y migradas es eso, y nos seguimos acompañando en estos espacios de amor femenino, ¿no? Y feminista. Aprovechamos para hablar con Betty tanto de la racialización bajo la condición de migración como de la necesidad de comprender que aún en el exilio o cualquiera que sea la condición de migración, es importante comprender que las personas son sujetas políticas de derechos. Dos temas que atraviesan la experiencia de Betty Puerto Barrera y su trabajo de la mano de organizaciones feministas, decoloniales, antirracistas y de solidaridad internacionalistas, pero también de los espacios de construcción de paz en el mundo. Escuchemos. Bueno, la conversación sobre la necesidad de construir sujeto político la había puesto yo porque es una necesidad que tenemos pues en 2 sentidos. Uno, porque las personas que están aquí se consideren, se sientan sujetas políticas de derechos, porque la situación de racismo, la colonialista y la situación especialmente agresiva con las mujeres, especialmente con las mujeres en proceso migratorio, en exilio, en refugio, y las personas que a veces vienen sin una lectura política muy puesta, no se sienten muchas veces ni siquiera migrantes y migrantas. Entonces, ese es un lado de la construcción del sujeto político. Pero en la conversación lo que queríamos decir es que teníamos la necesidad de con la construcción del sujeto político hacia Colombia para que ese sujeto político sea objeto de política pública en el Parlamento colombiano, en el Senado y Cámara, para que esté dentro de la política pública, para que el Estado, para que el Parlamento de Colombia legisle en favor de esos colombianos que son cerca de 7 millones de personas tiradas por el mundo que el país del olvido expulsó y en el olvido las dejó. Entonces es muy complicado. Yo me encuentro con personas que les hablo del tema de construcción de paz, de participar. Ahora, también de manera tan importante, la necesidad que tenemos de apropiarnos de ese derecho que nos da el acuerdo de paz en el punto 5, donde tenemos toda la estructura necesaria para participar como víctimas, pero también el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Y la gente, algunas veces muy apática, pero no importa. Continuamos trabajando, hablando con la gente, haciendo talleres, empleando todas las metodologías de participación para que la gente entienda. Nos hemos inventado de todo, desde sancochos por la paz, pintada de murales por la paz, serenatas por la paz. Hemos hecho múltiples actividades, por decirlo así, con metodología colombiana, para hablar de eso que también es político, ¿no? Para juntar las personas. Y en esta manera de juntar la gente, mientras hacemos lo que nos convoca, por ejemplo, el sancocho, podemos hablar de cómo nos podemos acercar los unos y las otras y las otras y los otros en esta sociedad tan polarizada que nos ha dejado la guerra. Entonces, es un esfuerzo también por eso, ¿no? Entonces, esa construcción del sujeto político tenía que ver en esos dos sentidos, que es una tarea que tenemos de incidencia política a gran nivel, sí, hacia el Parlamento en Colombia, hacia el Parlamento Europeo, pero también a baja escala, si se puede llamar así, entre nosotros y nosotras, para reclamarnos como sujetos políticos y como sujetas políticas. Yo ahora que estoy aquí reconozco que Colombia es un país racista también, con muchos países de América Latina. Y entonces no es que yo juzgue ni nada, sino que como ahora conozco qué es el racismo, entonces me puedo identificar con cosas que pasan en Colombia que son de tipo racista también, incluso clasista. Entonces las personas racializadas se descubren acá, porque aquí sienten la mirada racializada. Yo creo, por ejemplo, que el proyecto colonial ha estado presente. El proyecto colonizador ha estado presente desde siempre, desde la época de la colonización, y eso nos ha hecho que nosotras construyamos esa sociedad que tenemos. Incluso los conflictos, continuos conflictos que hemos tenido, infinidad de conflictos en Colombia, conflictos armados, guerras con malas resoluciones, nos dan pie a que continuemos con la siguiente guerra. Y eso tiene que ver con el proyecto colonizador también. Y hoy incluso el mundo patriarcal que vivimos en América también tiene que ver con el proyecto colonizador. Cuando uno ve las diferentes fronteras que hay aquí y ve las fronteras que hay allá uno cuando está allá en Colombia, por ejemplo, no ves las fronteras invisibles y las fronteras que hay de barrio a barrio, etcétera. Pero esas otras fronteras que están ahí, pero que no son visibles porque pareciera que o estamos muy enrollados y muy enrolladas en la resolución de la sobrevivencia y el tema de la guerra, que hemos olvidado. O no podemos mirar lo otro porque no nos da nuestra capacidad para mirar lo otro. Y cuando uno llega aquí y entonces habla del punto de esa mirada colonial, se da uno cuenta que toda la vida ha estado. Y aquí lo veo mucho más cuando veo la mirada colonial, por ejemplo, en las diferentes fronteras, que alguna vez escribía un artículo para la Universidad de Barcelona, para un encuentro sobre el tema, que tienen que ver con las fronteras invisibles lógicas de lo que tienen las mujeres, el cuerpo, el territorio, el fenotipo. Ahí está el punto de las personas racializadas, ¿no? Yo lo llamaba, creo, en aquel momento, cuerpo, fenotipo y colonialidad. Y esa marca colonial racial está presente en todos los ámbitos de la vida. Cuando tú eres racializada, está en el mundo académico muchísimo. La gente se sorprende cuando uno coge el micrófono y habla, conceptualiza con tanta propiedad. ¿Qué pasa, no? Esa mirada colonial está en el mundo académico, está en el mundo laboral. Las mujeres racializadas están destinadas a hacer determinados trabajos, cuidar servicios, personas, servicios y nada más. Y para dar amor, para ser complacientes, porque tienen un lenguaje dulce. Claro, pero, y las... incluso hacer esta economía subterránea, si sí, se quiere, sí, tan invisibilizada, pero exacto, pues, sí, que es una economía. Y que sostiene la economía, además, claro, ¿no? Bueno, está presente en las relaciones sociales normales, está presente en el cuerpo y el fenotipo cuando yo tengo caderas grandes y las de aquí no tienen caderas grandes y somos miradas con ese lente sexista, ¿no? Está presente esa marca colonial racial es del cuerpo, el fenotipo, la colonialidad, la cultura, está claro, presente cuando yo paso, por ejemplo, por el aeropuerto de Frankfurt. No es lo mismo que yo pase por el aeropuerto de Frankfurt a que una otra persona con color de tez blanca, con ojos azules y con un pasaporte, y con un europeo, pasaporte europeo pase por el aeropuerto de Frankfurt, que lo he vivido. Que me dieras este espacio para que pudieras hablar de todo esto, de tu trayectoria, de tus derivas personales, políticas, sociales, culturales, para darle nombre a esto, porque a mí me parece que, como tú lo has mencionado, es súper importante visibilizarlo, y pues lo visible no es solo lo que se puede ver mediante las fotografías, sino también estos retratos sonoros que podemos hacer de alguien, así que te agradezco muchísimo que me hayas brindado la posibilidad de que le pusieras color con la palabra a todo esto que has vivido y que llevas haciendo y que compartes con las otras mujeres aquí desde Cataluña y con Colombia. Sí, yo también te agradezco muchísimo que te intereses también por nosotras y por el trabajo que hacemos. Yo no soy sola en el mundo, yo tengo que ser con otras y con otros, especialmente con otras, porque si no nos juntamos no vamos a ser capaces de parar esta hecatombe de desgracia que tenemos en el país, pero también en el mundo. Yo creo que hemos venido haciendo como un retroceso en términos de derechos, un retroceso en términos del valor de la vida, y que tenemos que estar juntas y juntos en cualquier lugar del mundo donde estemos, así tengamos la misma nacionalidad o no. Esto es como el apoyo entre los humanos y las humanas para parar esto, pero mi sentir también está, y mi corazón está con Colombia, está apoyando los procesos allá, mis organizaciones a las que pertenezco, con las que he trabajado, y las nuevas que han surgido. Yo estoy feliz de que hay un montón de organizaciones de mujeres muy jóvenes que están trabajando el mundo feminista para transformar esas relaciones en Colombia, cambiar también esa cultura que tenemos allí. Y claro, ya uno se vuelve como casi que transnacional, ¿no? Sí. Con una personalidad transnacional. Y cuando, quiero terminar diciendo que cuando decimos que uno está con el cuerpo aquí, la mente allá, es una condición que tú no puedes desligar, ¿no? Porque también el exilio es circular, ¿no? El exilio es circular, tú no paras nunca ya de estar aquí, pero también de pensar en lo que pasa allá, y cuando puedes estar allá y piensas en lo que está pasando acá. Entonces, esta es una cosa como, no sé si una bendición o una maldición. Muy interesante que el mundo conozca lo que uno hace por aquí, que no es fácil. Además, hecho en Colombia, en la Colombia exiliada, ¿no? Sí. Abrazos grandes, sororos, cálidos. Ay, tan bella, a todas las de Alaraca. Y por aquí, pues tienen una casa, por aquí tienen un espacio, por aquí estamos también para recibirlas con los brazos abiertos. Y gracias por esa transmisión de conocimiento de lo que están haciendo allá también. Vale, muchas gracias. A ti. Recuerden visitarnos en la nueva página web alaracaradio.com. También nos encuentran en nuestras redes sociales, donde podrán dejarnos sus comentarios y propuestas. Espero que podamos oírnos una vez más en otra entrega de La Esquina de la Bulli Sucia. Nos vemos en las calles, bien bulli sucias y alaracudas.